Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. El poeta Rafael Urreta Vizcaya nos acerca la lectura de dos poemas de su libro Circo. Urreta Vizcaya es de San Martín de los Andes, pero en algún momento tomó contacto con la Compañía Nacional de Autómatas, la Musaranga, del Gran Buenos Aires. Los integrantes de este grupo de artes y oficios aspiran a ser artistas populares y no son un equipo fijo, sino que van sumándose en las distintas actividades en las que participan. Antes de la pandemia, recorrían locales o regularmente armaban su carpa en plazas. Comenzaron hace más de 20 años, de un taller barrial de tornería surgieron títeres, juguetes, juegos de kermés, kiosco de libros. Toda esta labor se desplegaba en la carpa, donde montaban su circo criollo con marionetas y títeres, compañía a la que se sumó el cantante y compositor Tata Cedrón. Búsqueda sin pretensiones y de sentir que uno presta las manos a las cosas. Así describió su labor Pedro Asperué, uno de sus fundadores. Pedro Asperué ha ilustrado con sus xilografías poemas del Rafa Urreta Vizcaya. Y el Tata Cedrón tomó la iniciativa de musicalizar algunos de ellos. A continuación, Caballo Partido, en la voz de su autor y en las versiones del Tata Cedrón. Se ha partido un caballo en dos, equitativo. Para aquí los recuerdos, para allá los olvidos. Galopar junto al mar, que sea recuerdo. La manea, el bocado, que sea en olvido. Retosar en la aguada, que sea recuerdo. El rebenque y el lazo, que sea en olvido. Pasado de fama, el horizonte, apenas un hilito, lo usaba por las noches para atar un paquete. Apenas un hilito para atar un paquete que ni al día sujeta, ni un cachito. Las flores de los cardos, que sean recuerdo. La intemperie de julio, que sea olvido. El lucero de Mabel, que sea recuerdo. Los quincan las espuelas, que sean olvido. El tren y la distancia, que sean recuerdo. No ver más un paisaje, que no sea olvido. Llegar a alguna parte, que sea recuerdo. Y andar y no llegar, que no sea olvido. Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre. Se ha partido un caballo en dos, equitativo. Por aquí los recuerdos, por allá los olvidos. Por aquí los recuerdos, por allá los olvidos. Galopar junto al mar, que se recuerdo, la manera el bocado, que se lo olvido, retosar en la guada, que se recuerdo, el rebenque y el lazo, que se lo olvido, pasado de fama, el horizonte. Apenas un hilito, lo usaba por la noche para atar un paquete. Apenas un hilito para atar un paquete que ni el día sujeta ni un cachito. Las flores de los cardos que sin recuerdo, la intemperie de julio. Que se olvido, el lucero de Mabel, Mabel, Mabel, que se recuerda, los quincan las espuelas, que se han olvidado. tenido distancia, que si el recuerdo no armas un paisaje que no se olvida, llegar a alguna parte ese recuerdo y andar y no llegar, que no se olvida. Y andar y no llegar, un recuerdo también. Escuchábamos en la voz de su autor, Rafael Urreta Vizcaya, del libro Circo, Caballo Partido, y la musicalización que hizo el Tata Cedrón. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.